para no experimentar caída. Creo que Dios va a cambiar nuestro concepto de lo que es caído. Y probablemente en algún momento nos sintamos caídos. Y al sentirnos de esta manera, Dios abunde en gracia para mostrarnos las maneras en que Él está volviendo a las partes altas, altas de Él. Como la mayoría de los que están aquí tienen que ver con la predicación de la palabra, han de recordar que Dios quiere llevarnos a sus pensamientos altos. Y Dios siempre ha tenido el problema difícil. Pablo le llama a muchos tardos para oír. Pero el Señor, quien ha levantado en diferentes momentos sus mensajeros, la palabra, dice que Él quiere que el impío deje su camino, el hombre inicuo, sus pensamientos. Y es interesante que inicuo tiene que ver con una clase de corrupción, de una clase de mente extremadamente mala, muy perversa. Pero aún así el Señor quiere que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y dice, y que se vuelva a Dios. Y luego le dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Y Él dice, y como está tan alto los cielos, así son mis pensamientos. Tratar de cambiar la necedad de su pueblo le ha llevado a Dios, incluso la muerte de sus profetas, para poner los altos pensamientos de Él. Parece que vivir en las partes muy bajas o estar tan ausente de la auténtica o de la gloria de Dios y el mismo futuro ha hecho que muchos cristianos anden muy bajos o caídos. Pero Dios quiere poner sus altos pensamientos en nosotros y quiere enseñarnos cuán alto quiere llevar a su iglesia. Pero el tema nos ocupará más en ver qué es lo que ha caído, qué es aquello que está por caer, aquello que caerá, aquellas cosas que ya tienen una sentencia y caerán. Así que al ver los aspectos que trataremos, y no pretendo ser vasto en el asunto completo como una palabra última, ustedes también serán inquietados a tener su propia búsqueda, porque tenemos una palabra profética y es la palabra del Señor Jesús en Mateo 24, cuando Él dice en el verso 10 que muchos tropezarán. Entonces, en el tiempo final, mientras nos acercamos a su venida, estaremos viendo la caída de grandes y pequeños, pequeños y grandes. Ha sucedido algo desde la caída manifiesta de Jimmy Swagger, Jim Baker y otros, y del testimonio que ellos dejaron en relación al sexo y las finanzas. Pero van a haber más escándalos y se va a escuchar más fuerte la caída. Así que hagamos caso, oigamos a nuestro apóstol, a Pablo, decirnos, el que está firme, mira, mire, no caiga. Así que buscaremos el fundamento estable para mantenernos aun cuando otros caigan, que nos podamos mantener por la gracia de Dios en la firmeza que Él quiere. Pero repito, Dios quiere que nosotros consideremos a la altura de sus pensamientos. Y les aseguro que no es la doctrina de la prosperidad. Les aseguro que no es el positivismo, no es el reino hoy. Dios quiere llevarnos a sus pensamientos mucho más elevados, al diseño que Él tiene acerca de su plan eterno. Y si nosotros podemos darle nuestros pensamientos a Él, Él va a colocarlos en nosotros. Él quiere darnos todo su consejo para no ver caída. En su doxología, Judas dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarles sin mancha y con gran alegría delante de su gloria. Y Dios quiere hacer eso. Así que espero que este tiempo nos ayude a nosotros. Pero si buscamos propósito, no solamente es que nosotros tengamos los pensamientos de Dios y que nosotros alcancemos estabilidad en nuestra relación con Dios y la cuestión del pecado, sino también que podremos ayudar a nuestras congregaciones, porque sin duda, se los digo, después de 36 años de predicar, he visto de toda clase de caída, toda clase. Nos va a ayudar entonces para poder ayudarle a nuestras congregaciones a mostrarles aquello que va a caer, aquello que está por caer y aquello que definitivamente, si no toma otra dirección, va a caer. Y va a haber ruina, va a haber escándalo, va a haber vergüenza en la caída. Va a haber tropiezo, va a haber escándalo, etc. Pero también nos va a poder asistir para estar a la par de los débiles que necesitan a alguien que les pueda animar y les pueda decir cómo Dios puede levantar al justo, decirles la palabra de Dios, cómo Dios puede restaurar. Porque trataremos de abundar en esos aspectos. Entonces nos va a poder dar gracia para ayudarle a muchos que ni se imaginen a lo que se pueden exponer en una caída en el pecado. Vamos a poder asistirles y es mi corazón que eso suceda, porque otro de los aspectos que nos cubren o que nos muestra el tiempo del fin es la apostasía. Y la apostasía habla de la negación de la fe de tantas personas. Entonces, que Dios nos guíe en estos días que vamos a estar juntos y que nosotros podamos mantenernos firmes. Mateo 24, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús está abandonando el templo. Y sin abusar de la simbología, sin abusar de las figuras, de verdad, algo está sucediendo ahí que va a tener graves consecuencias. Cuando Él está abandonando el templo, los discípulos aprovechan para mostrárselo. Dice el verso 1: y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En algún momento, cuando estemos tratando el ministerio, la edificación y el juicio, que es un tema que cubre este tiempo, nosotros vamos a ver que ya casi que normalmente el enemigo se levanta contra la obra de Dios con vientos, con lluvias, con ríos que golpeen la casa y busca la caída. Ya normalmente tenemos un enemigo que no descansa. Pero, cuando el apóstol Pedro habla acerca de la edificación, él no ubica a Satanás probando el edificio de la casa, sino a Dios. Y él dice que el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Eso significa entonces que debemos de edificar a la manera que Dios nos enseña en su palabra, porque ¿podrá soportar nuestro edificio la prueba de Dios cuando Dios someta a juicio la obra que nosotros hacemos? Ya hay una obra o hay una tentación normal de Satanás contra la iglesia. Pero hay un momento en que Dios va a probar el edificio. Hay un momento en que Dios es el que nos va a probar a nosotros lo que hemos edificado. Si se mantiene firme ante la prueba de Dios, entonces habremos edificado en la forma de Dios. Y eso debe despertarnos a nosotros, porque los discípulos, yo creo que tenían la buena intención y le estaban diciendo: aquí estás en el templo, Señor. Parece que veían cumplido Malaquías capítulo 3 y aparecerá en su templo. Y le dicen: ya estás aquí, quédate, gobierna, comienza el reino, estás aquí. Y ellos le mostraban los edificios del templo. Pero ahora van a escuchar ustedes al Señor decir: ven, todo esto no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Es impresionante, pero hay un momento en que es Dios quien prueba la obra, no es el diablo. El cuadro que nos presenta acerca del juicio de la obra Pablo en el capítulo 3 de Primera a los Corintios es que los edificadores están pasando ya por la prueba, y en su momento lo veremos que son cuatro maneras en que Dios prueba la obra: será probada, será manifiesta, será revelada, será manifestada. Y cuando la obra está siendo probada, dice que si la obra no se quemase, va a recibir recompensa, si no va a tener pérdida. Entonces, lo que estoy diciendo es que el Señor se está retirando del templo y Él está diciendo sobre ese templo: aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, hace muchos años teníamos un seminario como este en el Hotel Alameda. Vaya al comercial. Pero estábamos ahí hace muchos años, 25, 27 años. Y alguien tuvo una visión, y esta persona vio un edificio muy grande, pero grande, grande. Y pareciese que cada nivel era como una denominación. Entonces vino el Señor, y mientras él veía lo edificado, él probaba y las paredes y muchas de las cosas se venían abajo y eran derribadas, eran destruidas. Entonces los fundadores corrían a los escombros y: ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo haces? Si esta es una obra que nos ha costado mucho sacrificio, años, toda mi vida, mi juventud. Pero simplemente aquel que revisa la obra estaba pasando ahí y todo estaba viniendo abajo. La única manera en que la obra que hacemos para Dios pueda recibir prueba y que no caiga, pero una prueba que viene de Él es aquello que está conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Y si hemos de buscar el fundamento estable, será solamente en Dios, en su Hijo Jesucristo, en su Espíritu Santo y en su palabra. Pero les digo que muchas de las cosas que tienen cierta apariencia ante nosotros, solo bastaría que Él pasara y dijese: no queda aquí piedra sobre piedra, todo esto se viene abajo. Lo asombroso es que sus discípulos no se ofenden, sin duda se entristecieron, pero no se ofendieron. Y en el versículo 3, muy aparte, le preguntan tres cosas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, esto nos da lugar a tratar diferentes aspectos que nos van a llevar hasta el tiempo de su venida. Y me encanta, Mateo 24 me encanta porque no es difícil entenderlo. Pero lo cierto es que cuando Él ya habla acerca de las cosas que están por venir, tiene como que dos clases de pensamiento, dos clases de sentimientos. En el capítulo 24, Él va a hablar acerca del comportamiento de las personas y las naciones, sus gobiernos, sus maneras de gobernar, etc. Y Él no le resta importancia. Él lo está viendo como el profeta de Dios y está viendo lo que está sucediendo. No está diciendo: es lo que yo quiero que suceda. Simplemente, en el mal uso del libre albedrío, los hombres van a buscar esa conducta, van a vivir de esa manera. Y Él está diciendo: así se conducirán. Pero en el capítulo 25, Él cambia de tema. Él cambia de tema. Y Él va a hablar en un aspecto que, si lo vemos, lo vamos a ver más tierno, lo vamos a ver más justo, lo vamos a ver a Él sentido por querer comunicar lo que quiere comunicar. Y es que a partir del capítulo 24, Él deja de ser el profeta o el Señor o el Rey, como lo revela Mateo 24. Ahora Él es el Esposo. Y se encarga en los primeros versículos del capítulo 25 presentar como muy pocos conocen al Señor, como el Esposo. Así que aquí no tiene el sentimiento por las naciones ni cómo se conducen las naciones, tiene un sentimiento más profundo. Se quiere dirigir a su amada, a su iglesia. Se quiere dirigir a aquella por la cual Él padeció en la cruz del Calvario. No es el mismo presentado en Mateo 24 como el Rey, como el Señor o como el mismo profeta, pero en Mateo 25 es presentado como el Esposo. Aleluya. Ahora, Pablo decía acerca de la esposa en el capítulo 11 de 2 a los Corintios: o celo con celo de Dios, pues me he dispuesto a presentarlos como una virgen pura a Cristo, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean distorsionados o sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y que un apóstol como Pablo diga: temo que, como la serpiente, tiene amplia significación que, en su momento, aquella que ha sido llamada a ser la esposa del Cordero va a enfrentar no a una serpiente, pero a un astuto dragón de siete cabezas. Así que el Señor tiene un sentimiento por su iglesia, por su amada, y nosotros lo podemos ver. Tiene un sentimiento especial por las naciones, pero cuando se dirige a su pueblo, quiere mostrarse como el esposo. Él quiere mostrarse tierno. En algún momento va a advertir a su siervo, va a advertir al padre de la casa, porque él no quiere que su iglesia experimente caída. Nosotros que estamos aquí somos aquellos que debemos de ser advertidos, porque hemos alcanzado los tiempos del fin. Volviendo entonces a Mateo 24, ya hablando acerca de la conducta, entonces establece el verso 10. Muchos tropezarán entonces. Y lo que está diciendo es que se van a escandalizar y van a caer. Recientemente, a la caída del hermano Swager, y no que lo estoy tomando como vino a la reflexión el nombre de él, pero recientemente a la caída de él nos visitó nuestro querido hermano Allen Claycomb, y estábamos en un restaurante aquí de San Salvador e hicimos comentarios sobre el asunto. Pero el hermano Claycomb de repente se demudó, y con un sentimiento muy, muy, muy, muy particular, con lágrimas en los ojos, me dijo: hermano Carlos, no seremos los próximos nosotros. No seremos los próximos a caer. Y duró un buen rato eso, ese ambiente, ese sentimiento. Y esas palabras nunca se me olvidaron. Algunos dicen: mira, si te caes, los dichos del mundo, te vuelves a levantar. Te ensucias, te limpias. Te salpicas y te lavas. Eso es muy fácil de decir. Pero cuando estemos viendo los lugares altos de donde se cae, tú vas a ver la situación de lo que se puede perder. Entonces, vas a querer tener el ánimo de decirle: Señor, que nunca hubiese caído, que nunca hubiese sido derribado. Por tanto, yo quiero animarles más en el sentimiento del Hijo de Dios. Él quiere ver una esposa fiel, una iglesia que le responda. Y el sentimiento de Pablo era eso: me he propuesto presentaros como una virgen pura a Cristo. El problema de nuestro tiempo es que el predicador entra en un romance con la iglesia y se queda con ella, y entra en amoríos con toda su iglesia. Los predicadores están ocasionándole caídas a la iglesia del Señor, porque están teniendo romances con ella. El día de ayer tuvimos una de las reuniones tan lindas de oración. No sé cómo les vaya a ustedes en la oración en sus cultos, pero aquí es uno de los días más tremendos de la semana. Ayer asistieron poco, pero los pocos que asistieron pasaban de 100 personas. Y hay un momento donde la gloria del Señor es muy fuerte, pero es fuerte, es estremecedora. Y yo estaba muy contento, me paseaba entre todos y degustaba. Por un momento me envolví en ellos, me senté por acá. ¿Saben por qué? Porque quien tiene que ser gloriosa es la iglesia. Y ahora hay unos que cuantos que dice que gloriosos, pero la iglesia no es gloriosa. La iglesia va a enfrentar a un enemigo que busca la caída terrible de ella, desviarla totalmente, ponerla a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia de su amado, de su esposo, de su Salvador. Y los predicadores, los que están logrando al quedarse con amoríos con ella, es la misma caída. Entonces, que Dios nos dé su gracia, Cuando el Señor advierte y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La palabra que se usa aquí para tropezar es escándalo. Y dice, y muchos se van a escandalizar. Ok, está muy temprano para lanzar piedras, pero no sé la interpretación y quiero estar escuchando al Señor en este asunto. Pero yo creo que la caída de los predicadores más grandes de este país han causado la caída de cientos y miles de personas, de hogares y de familias en esta nación. Y han hecho tropezar a muchos. Sus escándalos, sus problemas de recasamiento, sus problemas de que dejaron a sus esposas y vinieron a tener hasta 3-4 matrimonios. Con Romeo asistimos a un pastor en Santa Ana y nuestra misión era rogarle en el nombre del Señor que no se divorciara. Y la respuesta de él a mí fue, hermano Carlos, le agradezco visitarme y tratar. Muy pocos predicadores, muy pocos pastores se compadecen de sus amigos. Pero usted me ha dicho que no puedo y se lo agradezco y se reía. Según su doctrina yo no puedo, me dijo. Pero según mi doctrina yo sí puedo. Y el escándalo que ellos cometen o que ellos hacen hace que muchos caigan no solamente de su fe, sino en la conducta de ellos. Y como una reacción en cadena, comienzan a divorciarse o a hacer las cosas que sus líderes hacen por todas partes. Los escándalos están a la orden del día, se están conociendo, cada día son más descarados los escándalos que están haciendo que muchos tropiecen y caigan. Cierro este punto para decirles de que tenemos un margen profético que nos está diciendo muchos se van a caer. Y el Señor está diciendo van a tropezar. Y es nuestro corazón entonces encontrar los motivos de la caída, las razones bíblicas. Porque hay un momento que Dios es el que hace un piso resbaladizo. Así dice la Escritura. Porque hay un momento en que se anticipa a la caída, a la altivez, dice la Escritura. Entonces vamos a encontrar la palabra de Dios para guardarse sin caída y ser presentado sin mancha delante de su trono con gran alegría. ¿Ok? Y no de aquellos que dicen, si te caes, te levantas. Si pecas, pides perdón. Si te salpicas, te lavas. Es mejor que nunca suceda eso. ¿No lo creen? Aleluya. Pero el marco profético del Señor dice, y van a caer. Entonces nosotros veremos cuál es el abandono de la disciplina cristiana que lleva a esto. Porque se los advierto, ningún hijo de Dios cae a la noche a la mañana, jamás. Mire, sacarle a un hijo a Dios de las manos, ni el diablo. Pero ahí está que los hijos se bajan de las manos de él y se salen. Ve. Entonces, buscar las razones de la caída, buscar los puntos bíblicos o el abandono de la disciplina cristiana que lleva a la caída va a ser nuestro equipamiento estos 3 días. Aleluya. No quiero ser atrevido, pero ¿qué es lo que está caído ahorita aquí en esta sala? ¿O qué es lo que está por caer? ¿O qué es aquello que caerá? Entonces, si damos nuestro corazón al Señor, creo que nos dará suficiente gracia, palabra y unción para salir convictos de este lugar estos 3 días y pedirle a Él ser puestos en el fundamento estable. Y que un día seamos presentados con gran alegría, sin caída y sin mancha delante de su gloria, con mucha alegría. Aleluya. Muy bien. Advertidos de todo esto, sabemos que en el tiempo final van a haber muchos escándalos y los escándalos van a hacer caer a muchos. Solo termino esta parte diciendo, un predicador no es llamado a predicar. Esa es una equivocación muy grande. Un verdadero ministro es llamado a ser ejemplo, no un predicador famoso, no con mucha oratoria, no con mucho discurso, no con mucha unción. Cuando Pablo mandaba a un ministro, decía, sé ejemplo. Jesús decía, mire, lo que dicen los fariseos es bueno, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero ahora los predicadores se advierten, los predicadores dicen, usted no haga lo que me debe hacer a mí. Entonces, los escándalos dan lugar a una caída que puede ser irreparable. Y si nosotros somos los motivos de la caída, imagínense. Imagínense. Dios está advirtiéndonos que van a haber escándalos y se los estoy diciendo. Todavía faltan muchos ruidos de grandes caídas. Y le voy a decir una de las caídas que Dios anhela. Dios anhela esta caída. La caída de la gran Babilonia. Y cuando caiga, va desde el cielo, se va a oír, ¡ha caído! ¡Aleluya! ¡Ha caído! Por hoy, ay, yo decía que no quería que hubiesen muy temprano, pero si, nosotros tenemos muchos parentescos con ella y buscamos estar con ella en ocasiones. Ese asunto de la Navidad, no muy examinado por los cristianos evangélicos y por los ministros, es más, es de ellos. El día de San Valentín es de ellos y los cristianos lo celebran como el día de la amistad. Pero también es de ellos la Semana Santa y los pastores, que no se aburren de predicar los 3 ecos de la cruz, las 3 frases o las 3 palabras de la cruz. Se parece. Pero si algo Dios va a hacer y hasta que los ángeles se alegren, es la caída de la religión que ha dañado y ha ofendido a su Hijo, sus planes, su propósito, y ha caído. Entonces, con mucha humildad, si el Señor dice, esto se cae y no queda aquí piedra sobre piedra, es con humildad irle a decir, ¿cuándo? ¿Cómo? Señor. Entonces, con mucha humildad decirle a Él, muy bien, queremos estar firmes. Donde nos has colocado, estar firmes. Aleluya. Y no caer. Porque el Señor dice, van a haber muchos escándalos. Entonces, prepárense porque van a haber cosas que hagan ruido en todo el mundo evangélico. Bueno, de hecho, algunos ya nos escandalizan. No sé si sea cierto que se volvió a casar el hermano Benny Hinn con su misma esposa. No sé si sea cierto eso. Pero para mí fue muy doloroso cuando se anunció el divorcio. Ella le pidió divorcio. Y las cosas se van a seguir oyendo y van a haber tropiezos. Ahí es donde nosotros necesitamos decirle, Señor, danos el fundamento donde estemos firmes y sin caída. Aleluya. Muy bien. En el mensaje del Señor a las siete iglesias, nosotros encontramos ciertos modelos negativos y positivos de la iglesia. En el mensaje a las siete iglesias encontramos dos iglesias buenas. Es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Estas dos iglesias eran correctas, okay, pero eran filtradas, eran iglesias que tenían filtración de mal en ellas. Mientras que las otras cinco iglesias, estas iglesias sí tenían problemas bien enfáticos, bien claros en la voz del Espíritu. Cuando uno ve estos modelos de iglesia, todos los que tenemos que ver con la palabra del Señor, no debemos pasar por alto las enseñanzas que el Señor nos da con estas siete iglesias. Y muy allá que te encargues de detalles como que la ubicación en Asia Menor y todo esto, no, hay un mensaje directo a las siete iglesias. Por supuesto, el gran interés de Dios es que su iglesia se mantenga firme. Por eso el principal edificador es Él. Yo edificaré mi iglesia. Y aquí tienes una clave perfecta. Deja que sea Cristo el Señor de tu iglesia. No sobreedifiques en tu sabiduría, pastor. No te creas muy lleno y versado de temas. Créeme. Tú y yo y tú, somos muy vanitos para sostener el sismo constante que le viene a la verdadera iglesia del Señor. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, real, moviéndose entre nosotros, honrado y respetado por el pastor. Porque Él es su principal edificador. Pero el asunto es de que hay 12 congregaciones más, 12 iglesias en el libro de los Hechos, y hay 7 iglesias más que el apóstol Pablo le dedica tiempo en sus 7 cartas también. Entonces uno puede ver el modelo de la iglesia del Señor entre las cosas buenas y en las cosas malas que las congregaciones locales padecen. Pero una cosa sí, que Dios nos abra los ojos para ver la iglesia universal, la iglesia de Él, donde Él es la cabeza, donde Él está edificando en el corazón de los que le aman y está siendo una esposa fiel, firme, gloriosa, vencedora, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Y Él se la va a presentar a sí mismo. ¿Ok? Entonces, cuando tomamos el mensaje a las siete iglesias, el Señor nos está diciendo muy bien, quiero mostrarte 7 maneras diferentes de iglesia. Yo quiero que veas lo que yo quiero hacer. Entonces, un buen predicador no anda buscando ser muy sensacionalista, sino real. No muy así. Mira, desde que Dios te dio el Espíritu Santo, no necesitas ser sensacionalista, necesitas trabajar con Él en su amada iglesia. Ok, para mí, que la iglesia de Éfeso, y la veremos como una iglesia que cayó, comienza a perfilarnos a nosotros lo grave que se va a poner de iglesia a iglesia. La iglesia de Éfeso es la primera de las 7 en Asia Menor. Pero, como decía, generalizando la situación de ellas, la iglesia de Éfeso pierde el amor. Y con el amor va a perderlo todo. Con la pérdida de amor va a perderlo todo. Pero la iglesia de Esmirna, que era buena, tenía una filtración de falsedad. Ahí tienes a los que se dicen ser judíos, no lo son. Entonces ya hay falta de amor y esto hoy avanza a la falsedad. Ahí están los que se dicen ser y no lo son. Aleluya. Aleluya. Eso aplica mucho al tiempo de hoy, de los que se dicen ser judíos. No lo son. Deberían decir, no, pues yo soy de, así como decía Aniceto, ¿verdad? Yo soy de, ¿dónde era el pueblo de él? De Cujucuyo. Mejor, ¿verdad? Y decir, alcanzado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que decir que uno anda ahí. Y ahí por ahí tienen la partida de nacimiento de uno, ¿verdad? Bien, pero lo que quiero decirles es que luego avanza el mal y en la tercera iglesia, en el orden en que están establecidas, encontramos a la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo tenía un problema grave en la corrupción. Ahí estaban, se mencionan dos grupos, pero parece que era el mismo. Estaban los balanitas y los nicolaitas, la corrupción. Y ahí está el grave problema de dinero, raíz de todos los males, amor al dinero. Entonces, aquí estaba la iglesia que pagaba para que la engañaran. Así como Beor contrataba a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, aquí tenemos a los corruptos. Entonces, ese problema es grave dentro de las iglesias, el asunto del dinero, el asunto de cómo administrar las finanzas de Dios y cómo salir buenos administradores. Pero créanme, hoy se dice tanto. Un amigo mío me dice, vieras lo que me hizo fulano, ¿conoces a fulano? Y yo le dije, pues no, vieras lo que me hizo. ¿Y qué te hizo? Vino, habló de la prosperidad. Y él tenía un manto bien grande. Y toda la gente trajo prendas, caras, carteras, dineros. Y todo lo agarró en el manto que iba a orar por ello. Cuando estábamos con los ojos cerrados, él ya tenía un carro detrás del púlpito, detrás de la iglesia. Y agarró todo. Y se fue. Algunos son más descarados, dicen que llenan el púlpito de dinero y los patean y le dicen, yo tengo la opción de prosperidad y que no sé qué, y que vas a prosperar y que mucho dinero te viene y que vas a viajar y conocer el mundo. Le están diciendo los balanitas y son en... Bien. Pero el asunto es de que hay un problema grave sobre el dinero. Hermano, a ustedes, no sé si les han llegado ofertas, pero hay gente que lava dinero. Pastores recibiendo dinero mal habido. Ojalá que nunca te vayan a tentar con eso, ¿verdad, hermano? Bueno, pero aquí estaban los balanitas. Pero cuando avanza de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tenemos a Tiatira. Y Tiatira es la inmoralidad. Tienes a mujer que se acuesta con los jóvenes y adultera con los casados. Y eso es muy grave. Pero es gravísimo en nuestros días. Pero luego avanza de la iglesia de Tiatira a la iglesia de Sardis. Y el problema de la iglesia de Sardis es la inconstancia, la irresponsabilidad, debo de decir, porque a ella se le dio mucho, pero le dice, no has permanecido. La palabra que se te dio la deberías de haber abrazado, deberías de haber velado. Y era una iglesia irresponsable. Entonces tú tienes ya cinco problemas graves. ¿Cuál? Pérdida de amor, falsedad, corrupción, inmoralidad y responsabilidad. Pero las otras dos congregaciones, Filadelfia, que era una iglesia buena, tenía el problema de los que se dicen ser judíos y no lo son también. A esta iglesia le dice, yo hago que se postren. Y honestamente les digo, yo no necesito que el Señor me postre. Yo lo hago. Yo lo hago voluntariamente. Yo quiero. Entonces, ¿cómo se le llama a esta iglesia? La falta de conversión, la falta de postración, la falta de estar rendido ante Él. De las mejores maneras en que yo oro es postrado. Y no es mi idea darle ejemplo a mi congregación, pero el día de anoche estuve tirado aquí. Tirado totalmente. Con mis ojos llenos de lágrimas. Con súplicas, con ruegos, con gemidos. ¿Cómo le hace falta conversión a la iglesia, no? Postrarse, arrodillarse delante de su Hacedor. Pero avanzamos a lo último y tenemos a la Odisea. La Odisea quiere decir juicio de las naciones, por tanto corresponde al tiempo del fin. Pero la iglesia de la Odisea tiene el problema más grave. Es la soberbia. ¿Y qué le dice a esta iglesia el Señor? Le dice, yo conozco tus obras. Que no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Entonces está hablando sin señalar en ningún aspecto a nadie, pero está hablando y generalizando en un mensaje para el tiempo del fin y dice la soberbia. Y cada vez que yo medito en los problemas de la iglesia, pienso que entre la pérdida de amor hasta la soberbia, todo comenzó, y si ustedes ven la historia de la iglesia, cuando el Señor me guió a hablarle a mi congregación acerca de la esposa de Cristo, hablé del origen de la ramera y me tomé suficientemente tiempo para estudiar las siete iglesias doctrinalmente, pero también comencé a estudiarla en la forma histórica. Y uno puede ver los tiempos en que pertenece a la iglesia de Éfeso en el avivamiento, a qué pertenece el tiempo de la iglesia de Esmirna y cómo fue decayendo hasta que la iglesia se volvió la ramera. Cuando se volvió la ramera es cuando se unió con el Estado, y al unirse con el Estado fue infiel a su Señor y se perdió la visión de iglesia por más de 1260 o 50 años. Y se entró en el oscurantismo. Mis amados hermanos, la iglesia cayó y se convirtió en la ramera. Hay tres cosas que los predicadores están mencionando hoy. Una es avivamiento. Yo creo que ese nombre debemos de analizarlo, porque es un nombre que se le ha dado a las visitaciones de Dios de tiempo en tiempo. El otro que se está mencionando mucho es reformar. Y el tercero es restauración. Yo creo que las tres cosas, la que más va con la iglesia es restauración. Pero la Biblia no dice que Dios va a restaurar todas las cosas. La Biblia dice que va a restaurar lo que Dios dijo a través de sus santos profetas. No es todo. Entonces, algunos pastores creen que son muy espirituales y que tienen una carga nacional con pedir en los parques de que haya paz. Tú no vas a meter a Dios en una restauración que Él no quiere. Él va a restaurar lo que ha dicho en boca de los profetas. ¿Están acá? Entonces tienes que hallar un marco. Pero cuando venimos a la reforma, ¿qué es lo que hay que reformarle a la iglesia? Ese es un término que se usó cuando aquellos doctores y aquellos estudiosos de la Iglesia Católica querían reformas, pero lo que querían quitar ellos eran las indulgencias. Ellos nunca quisieron salirse de la Iglesia Católica. Ellos lo que querían eran algunos cambios y al no darse, salieron. Bendito Dios que salieron. Aleluya. Pero cuando tú examinas el origen de la caída de la iglesia, es para que nos llene de santo temor, hermano. Porque cuando nosotros veamos hoy qué es caído para Dios, te aseguro, en algún momento nos vamos a ver caídos acá. Y ojalá que el espíritu correcto no sea que nos llenemos de altivez y de soberbia, sino que digamos, Señor, solo tú nos puedes mantener en pie delante de ti. Aleluya. Entonces, ¿reformas a la iglesia evangélica? Yo estaba en Cartagena, predicando en Cartagena de Indias, y después de que terminé toda la actividad, me dice el pastor, ¿cómo te declaras tú? ¿Un reformador de la iglesia? Me dice. Yo me le quedé viendo y le dije, hermano, conozco el término con otros dos más, de avivamiento y restauración. Pero yo quiero decirle a usted de que la iglesia no necesita reforma. Y le voy a decir algo más, hermano. Tu cansancio es ver a la iglesia como tal. Pero la iglesia que Cristo ve es a la que Él le llama la perfecta milla, la paloma milla, la única de su madre. Él el que la ve como ejércitos en orden. Él la ve terminadita. Haríamos mucho nosotros en quitarnos la imagen fea que tenemos de la iglesia evangélica y que busquemos la mente y el corazón de nuestro Salvador, y cuando veamos todo lo que está arruinado, entonces anhela estar dentro de la iglesia de tu Salvador. Porque te lo digo, la cosa va a ir así. Pérdida de amor, falsedad, corrupción, inmoralidad, irresponsabilidad. Aleluya. Falta de conversión, pero soberbia. ¿Y qué dice? No tengo necesidad de nada. Entonces le dicen, pero tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Muy bien, quise darles un marco de las siete iglesias porque me quiero quedar con la iglesia de Éfeso. Si todo comienza por la pérdida de amor, si todo comienza por haber abandonado el primer amor, entonces, ¿cómo andaremos nosotros? Necesitamos amar a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Y sabes, para eso el primer ídolo que hay que botar es a ti. Al primero que hay que darle de martillazo es tu imagen. Mi imagen. Y levantar a nuestro Señor Jesucristo en medio de la congregación, que lo conozcan. Digo entre paréntesis y de inmediato. Cuando Pablo fue a los Corintios, ¿sabes qué les dijo? Cuando estuve entre vosotros, no me propuse saber nada. Oigan, sino a Cristo y a este crucificado. Esa era la vergüenza de Roma. Ese era el hazme reír de los gentiles. Esa era la humillación de los judíos. Y le decían, ahí está, ah, si es Dios. Pero para Pablo dice, lo que para ellos es locura, para nosotros es la sabiduría de Dios. Y yo me propuse saber a Cristo crucificado. ¿Sabe por qué la iglesia no conoce bien a su Salvador? Porque tú tampoco conoces bien la redención. Cito aquí, el hermano Roberto Ewing tenía 200 estudios acerca del sacrificio de Cristo solo en Isaías 53. Presentar al Cristo crucificado es la base de toditito el universo. Y saber todos los aspectos redentores y decir, miren, ¿saben cómo les decía? Ustedes son niños y no les di otra cosa. Ustedes necesitan al Cristo crucificado. Y cuando la iglesia conoce la redención, conoce el amor bien. Piensen en el marco que nos da Cantar de los Cantares 5. Él llega, toca la puerta, porque es como la iglesia de la Odisea, le toca la puerta y le dice, ábreme. Mi cabeza está lleno del rocío de la noche, ábreme. Pareciera alguno que él quiere salir de la intemperie, que él quiere dejar su situación difícil, entrar a las sábanas, a la cama cómoda, calientita de su amada. No, es lo contrario, le está diciendo, estás muy cómoda, sal, levántate. ¿Pero qué le contesta a ella? ¿Qué le contesta? ¿Cómo me he de levantar? Ya he lavado mis pies, autojusticia. Ya me metí en mi cama, me he quitado las ropas y me he metido en mi cama. ¿Cómo había de levantarme? Entonces hay una compasión de nuestro Salvador, hay una compasión, un sentimiento muy noble de nuestro Señor, y comienza a hacer un intento. Ella no se quiere levantar entonces y comienza a rodear la solosilla y quiere llegar hasta donde está la aldaba por dentro. Y mientras está haciendo eso, ella lo ve, ella está viendo que él está haciendo eso. Y quiere llegar hasta la aldaba que está bien, bien cerrada. Y cuando ella ve eso, ve que está goteando mirra. ¿Saben los que estudian? Mirra es prueba, son tribulaciones, ¿no? Y está hablando de los padecimientos de Cristo. Y cuando ve la sangre, entonces dice que se conmovieron sus entrañas. La iglesia no va a despertar ni va a salir de donde esté si no conoce al Cristo crucificado. Sabes, tenemos un gran Salvador que a veces unos días te sientes salvo y otros días te sientes condenado. ¿Por qué? ¿Y sabes cuál es el efecto? Porque no conoces la inmensidad del Cristo crucificado. Y un día te sientes condenado porque has hecho mérito. Le diste un par de zapatos con hoyos a alguien y te sientes bien. Pasaste la calle una viejita y crees que hiciste la obra del día. ¿Ah? Es una hazaña que a las 1500 pagues diezmo. Te sientes redimido, comprado, pagado. Pero la verdad es que Pablo decía, quiero que conozcan al Cristo de la cruz. Y Pablo conocía hasta los más mínimos detalles del sacrificio de Cristo. Lo único que puede despertar a la iglesia, moverle las entrañas, es si le presentamos. Yo no estoy diciendo que la iglesia le va a tener lástima, es que cuando conoce la inmensidad del sacrificio. Pero como tú eres católico, y solo en Semana Santa se te da de hablar. Y de ahí andas buscando mensajes que impacten. Y que tú salgas como que domina los temas del púlpito. Pero cuando tu iglesia está enfrente del diablo y del enemigo que le dice que es una basura y que no sirve, y ella se lo cree, porque no conoce a su Cristo crucificado. Porque no tiene bases, la conciencia la mata. ¿Qué te vas a echar a perder por un enojo, hermano? ¿Te voy a mandar al infierno el Señor? Pues créeme que no, yo no estoy diciendo que te enojes, está bueno, pero tu conciencia te dice que estás condenado. Teniendo un Salvador grande. Entonces la iglesia necesita ser conmovida entre sus entrañas, pero no son por tus 7 puntitos de la prosperidad o por tus 7 puntitos del positivismo y de las cosas grandes que vienen y las cosas. Pero si tienes una congregación que conoce al Cristo crucificado. Aleluya. Volvamos entonces. La iglesia de Éfeso, si llega a conocer con el amor de Cristo todo lo que se le dio, esa iglesia nunca hubiese caído. Nosotros debemos de iniciar por donde debemos de iniciar, porque hay mucho que recorrer estos tres días, pero de verdad, mis amados, si decaemos del amor de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros dejamos de tener el verdadero sentimiento que nace primero por su sacrificio, el respeto, la gratitud, les digo, no caeréis jamás. Aleluya. Amén. Apocalipsis capítulo 2. Verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dice has dejado tu amor, todo el cimiento comenzó a temblar. Porque dice edificados y arraigados en amor. Capítulo 3 dice eso de la carta a los Efesios. Todo comenzó a temblar. Pérdida del amor. Hermano, yo soy muy celoso en esto. Yo espero no morir y ver un día que en mi congregación vengan gente a sentarse, a jugar, a poner los brazos sobre el respaldo y a quedarse por todo el tiempo de la alabanza sin hacer absolutamente nada. He tenido un celo muy, pero muy fuerte en eso. Aquí está Romeo cuando era un jovencito. Aquí ya te cité dos veces, mira. Cuando era bien jovencito, él estaba acá. Pero yo en los momentos de la gloria de Dios, de la unción, mientras el Señor se derramaba y veía a personas fuera de base, ¿eh?, cruzados los brazos, viendo para todos lados, otros sentados, no me cabía. Yo subía al púlpito y les decía, ¿qué les pasa? Pero así, con grito. ¡Se equivocaron de lugar! ¿Te acuerdas? La gente me dice que soy duro, ni me conocieron. Yo les decía, tienes tiempo, vete a ver a la Manyula. Pero te equivocaste de lugar y de hora. Hoy ya no puedo hacer eso, porque la Manyula se murió. Pero gracias a Dios tengo gente que es adoradora, que es alabadora, desde niños hasta viejos. Muchos de ellos me aventajan largamente en la adoración. Les fascina esa canción a mi congregación. Les fascina. Aquí estoy humillado ante ti, mas tu gracia está sobre mí. Aquí estoy, sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Ahora sé que no hay otro amor igual, te diste tú por mí. Majestad, majestad, tu gracia, ¿qué dice? Me halló tu gracia tal como soy, arruinado, pero vivo en tu amor. Y no, hermano, eso es, nos vamos de este planeta. Nos vamos de aquí. Me halló tu gracia tal como soy, arruinado pero vivo. La versión en inglés dice caído. Pero lo cierto es esto, mis amados, que cuando la iglesia comenzó a perder el primer amor, la caída comenzó a hacerse precipitosa, eminente y inevitable. La iglesia estaba dejando el amor por el Señor. Entonces dice el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes ahí esto, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Y solo quiero decir así rápido, pero hay tres paraísos, ¿no? Pero el más alto es el paraíso de Dios. Y Pablo decía acerca del paraíso de Dios. Entonces parece que esta iglesia sí había caído fuerte. Que dedicarle tiempo es tan importante para comenzar a ver los motivos de la caída. Yo les animaría, hermano, a rogar mucho al Señor que nos dé su verdadero celo. Aleluya, porque yo jamás he querido destruir a nadie, hermano, pero fíjense de que mis propios hijos, me acuerdo aquí adelante estar a la par de Margarita, mi esposa, y Margarita como toda una madre, ¿verdad? Le decía, levanta las manos, canta. Pero en eso de quererlo guiar, se atrevía Margarita y le levantaba los brazos. Entonces el muchacho le decía, déjeme. Pero el rostro se le ponía feo. Entonces yo me bajaba del púlpito, pero antes le decía a toda la iglesia, hermanos, adoren en el Espíritu. Y todos cerraban sus ojos y decían adorar en lenguas. Y yo me bajaba, agarraba al muchacho de 5, 6, 7 años, ¿verdad? Me lo llevaba a la oficina que entonces estaba allá, me quitaba el cinturón, no recomiendo el cinturón, tiene que ser vara, y le pegaba 2, 3, pero bien dados, y le decía, te regresas a adorar ahorita y cambia la actitud. Así que subía yo al púlpito, el muchacho llorando, ¿ah? Nada de por la unción, con las manos levantadas, y nadie se dio cuenta jamás. Pero en ocasiones, ¿ah?, me sucedían otras cosas graciosas. Dice Víctor, el muchacho que toca el teclado, el culto estaba encendido y él allá afuera. Y yo vine. Entonces lo agarré por la espalda. Y sin mediar ni decirle palabras, solo lo arrastré así. Y lo traje por todas las partes y lo puse hasta aquí. Y le dije, adora. Algunos ni me han conocido mis osadías. Se me encendía todo ver la gente indiferente. Entonces, llegaba y les decía así. Me les ponía así cara a cara. Por lo menos, inténtalo, le decía. Hoy ya no hago eso, fíjense. Ya. ¿Saben cómo llego y les digo? Me les quedo viendo. ¿Saben qué les digo hoy? Cuando salga un canto que te guste, entrale de todo corazón. Y ahí va a venir la unción, les digo. ¿Entiende? Ya no me peleo con ellos. Pero digo, solo ábrele tu corazón en un canto que te agrade. Y aquí todos los cantos son bien seleccionados, hermano. Y si la persona se abre, ay, hermano, sin que nadie le ministra, termina hablando en lenguas, y eso se lo aseguro. Gloria al Señor. Pero esta iglesia perdió el amor. Pero es en una manera terrible cayó. Y ahora nos vamos a quedar analizando algunas cosas de la caída para que nosotros podamos ser advertidos de cómo una iglesia tan tremenda como la iglesia de Éfeso cayó. ¿Verdad? Y cómo nosotros podemos ser edificados por la palabra del Señor para no caer. En el ambiente cristiano, el adjetivo despectivo de caído es aplicado a las personas que se han alejado de la iglesia, ya sea porque han pecado o porque simplemente no se congregan. Y este juicio a veces es correcto y a veces muy incorrecto. Pero ciertos ministros de la palabra de Dios usan bien correcto la palabra caído. Y yo quiero citar 5. Y en ello vamos a encontrar de que el concepto caído va más allá de lo que nosotros pensamos. Ahora, yo quiero decirles el espíritu de la palabra, porque la mayoría de que estamos aquí somos amigos. El espíritu de la palabra es hallarnos edificando correctamente. El espíritu de esta palabra no es condenación. El espíritu de esta palabra no es acusación. El espíritu de esta palabra no es que las cosas están mal, dejar un punto decepcionante, para nada. El asunto es que nosotros podamos encontrarnos en el fundamento estable. ¿Cómo usa la palabra caído el apóstol Pablo? Gálatas 4:5, él dice, él lo aplica a los que dejan la gracia por andar en las obras de la ley. Él dice, de la gracia habéis caído. Entonces, el apóstol considera caído a los que dejan el mensaje del Nuevo Testamento por envolverse en el mensaje del Antiguo Testamento. Así como había una diferencia entre que Pablo era el ministro de salvación, de restauración, mientras que Pedro siempre seguía hablando un mensaje que traía la ley. Y él dice, los que buscan las obras de la ley, de la gracia se han caído. Y hermano, es una corriente viniendo por todas partes del mundo. ¿Cómo las personas quieren imitar incluso las vestimentas de los judíos, las conductas de ellos, sus fiestas? Y la iglesia ha dejado de ser cristiana, etcétera. Pero lo cierto es que el apóstol dice que de la gracia han caído. ¿Cómo usa el término Moisés? Moisés usa el término caído al profeta Balaán y le dice caído, pero con los ojos abiertos. Capítulo 24 de Números, y el verso 3 y el verso 15, está hablando del profeta que tiene los ojos abiertos, pero ha caído. Y ustedes saben que Balaán era un hombre incorrecto en el asunto de los dineros, era un hombre incorrecto en el asunto de la lealtad, era un hombre incorrecto, aunque tenía un don de Dios, consultó 2 veces a Dios en una cosa que solo necesitaba una consulta. Y era un hombre de tan corto de sentido que lo aventajaba su mula. ¿Qué? Pero es increíble, léanlo conmigo por favor, porque algunos lo toman muy a la ligera. ¿Saben cómo dice este hombre, caído pero con ojos abiertos? Cuando presenta este cuadro, Moisés, él quiere dejar bien claro el mensaje. Verso 3, debo de decir el verso, sí, verso 3. Números 24, 3. Entonces tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Pero él vuelve a retomar estas frases en el verso 15 y tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Esto es lo cruel, le veré, mas no ahora, le miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, y dice, yo no lo veré todo esto. Herirá las sienes de Moab, destruirá todos los hijos de Set. Hermano, lo que está diciendo este verso es que de nada sirve ver la visión del Omnipotente, haber oído los dichos de Dios. Él está caído, pero tiene los ojos abiertos. ¿Y de qué sirve tener ojos abiertos si se está caído? Él cita a distancia la estrella. Hermano, tú llegas a la luna y parado en la luna, tú crees que vas a agarrar las estrellas como se agarran las naranjas en tu patio. Están tan lejos, pero tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y es más, las estrellas son más grandes, pero mucho más grandes que nuestro pequeño planeta Tierra. Ahora él dice, le veré, mas no ahora, le miraré, mas no de cerca. Y a mí me hace temblar eso. Yo casi ando una alma podrida todo el tiempo, hermano. Yo quiero hallar reposo en el Señor. Porque mirarlo a Él de cerca, estar donde Él está, ese es otro asunto. Yo les hago una idea hipotética. Donde Él esté, van a ver en su momento, cuando Él reúna a la congregación total, van a ver millones de millones. ¿Saben quién va a estar cerca? Los que vivieron en Él, por Él y para Él. Si un día te dan un tiquecito y te dicen 50 millones, ese es tu asiento, que vas a tocar. Pero habrá alguien muy cerquita de Él. Pero gente como Balaán. Hermano, no quiero hacer aplicaciones acerca de los dineros, pero si en una manera es probado el ministro del Señor es en la cosa de los dineros. Y a veces Dios cría necesidades en derredor de nosotros, que debemos de esperar que Dios las supla, que debemos de esperar. No debemos de apresurarnos a prestar, no debemos de apresurarnos a pedir, no debemos de apresurarnos a inventar. Cuando es un milagro y Dios hace milagros. Y los de provisión son más ricos, son más lindos. Pero debes de saber esperar. Entonces, un profeta caído, pero que está viendo la estrella, porque ahí está en mayúscula, es Cristo, pero lo está viendo así. Él está caído, pero tiene una manera de postración que está viendo hacia las estrellas. Y él dice, le miraré ahora, no. Le miraré de cerca, no. Entonces, el concepto de caído debe cambiar, porque es un hombre que ve, que oye, que entiende cosas de Dios. Pero él dice, estás caído. Es tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces, Dios trató cosas en mi vida en el asunto de la unción desde muy temprano, porque comencé a caminar con Él cuando tenía 15 años y Dios me visitó de maneras muy violentas, violentas. Me acuerdo de jovencito, yo entraba a la habitación de la reunión de jóvenes y habían 40, 50 jóvenes. Y yo me paraba enfrente de ellos y me quedaba viendo. Y solo les decía, demonios, suéltenlos a todos. Y todos los 50 caían al piso endemoniados. Me encontré con Dios con muchas unciones muy fuertes, muy violentas, sanidades. Era tremendo lo que yo veía, siendo un jovencito. Pero también comencé a ver las desviaciones de mi pastor, su amor por el dinero, por la mentira, por el sexo ilícito. Y todavía decir él, yo las puedo con Dios. Entonces cuando Dios dice de qué es lo que está caído, él dice, sí, es profeta. Tiene los ojos abiertos. Ha oído mi voz. Está caído. Entonces, el asunto no es de la caída. Dios puede tratar la caída con gran amor y misericordia. Y como lo veremos en la iglesia de Éfeso, restaurar, aleluya. Pero también quiero decirte que quiero trasladarte. La situación es cuando Él dice, le veré, mas no ahora. Le miraré, pero no de cerca. La casa del Señor es muy grande. Hay muchas mansiones. Pero cuando ustedes encuentran a pastores en la puerta de su casa, sepan que Dios los puso ahí para que lleven la indominia del pueblo. Así dice Ezequiel, que por no haber estorbado al pueblo, Dios los pondrá como porteros en la casa de Dios. Pero los que vivieron para él como Sadoc, servirán a su mesa donde él está. Entonces, el concepto tiene que cambiarnos. ¿Aleluya? ¿Están acá? Entonces, ¿qué es para Moisés un caído? Una persona que profetiza con ojos abiertos, pero que es de una procedencia. Ustedes saben, y no estoy aquí para hacer muy grande el tema, pero ustedes saben que Balaán es presentado como camino, como doctrina. Tres maneras, ¿cuál es la otra? Como camino, como... ¿cómo? Como error. De esas tres maneras es presentado Balaam. Entonces, que Dios nos dé un corazón por nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Me complace subir a este púlpito de vez que en vez el día domingo y guiarlos a ellos y ponerme un poco así romanticón y decirle, Cristo, el lirio de los lirios, rosa del valle de Sarón, siempre me das, me dejas cuando pasas, perfume de azucena, de rosa y de jazmín. Cristo, en armonía sonora, poema que encierra mi sentir. No hay otro que deje cuando pasa perfume de azucena, de rosa y de jazmín. Estrella de la mañana eres, brilla en mi corazón tu radiante fulgor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Cristo encierra para mí lo bello de un claro amanecer. El cielo con todo su misterio y el canto melodioso de un ruiseñor también. Estrella de la mañana eres, brilla en mi corazón tu radiante fulgor. rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Ay, hermanos. Aleluya. ¿De qué te sirve haber conocido la ciencia de Dios, la visión de oír, haber oído su voz, pero caído? El Cantar de los Cantares dice, atráeme. Y aunque el griego no usa comas, pero dice, atráeme, coma, en pos de ti correremos. Pero una de las versiones, yo tengo varias versiones de la Biblia, y una de ellas dice, arrástrame. ¡Arrástrame! Y esa es la que más me gusta. Hermano, yo he tenido desvanecimientos de mi alma. Y a veces le he dicho, deseo nunca haber nacido. Y yo conozco el contexto de decir, mejor no hubiese nacido, el contexto de Job. Pero haberle dicho, mirarte a ti va a ser la cosa. Encontrarme contigo y ver todas las metidas de patas. No consciente. Pero que nos dé un amor por el Hijo de Dios inexplicable, ¿verdad? Dígale, vístete de gloria y hermosura, atráeme. Cabalga sobre las nubes, haz de las nubes un polvo. Cautívame, arrástrame, revélate, porque ahí las cosas comienzan a ser diferentes. Pero el concepto de caído para Dios es otra cosa. Es un hombre que oye, que ve, que entiende a Dios, pero al final dice, pero no lo voy a ver de cerca. Esa es otra cosa. Que nuestra pasada por la iglesia no nos condene, sino que nuestra pasada por la iglesia nos edifique y nos coloque enfrente de él. Para Moisés esto era caído. Pero el profeta Isaías va a ir un poco más profundo. E Isaías se lo aplica al querubín infiel. Hoy el malo, el diablo y el Satanás, y le dice: como caíste del cielo, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Y se lo aplica a él en Isaías 14 y el verso 13, el verso 12. Y ustedes leen y recuerdan. Pero hermano, de las caídas más catastróficas en la palabra de Dios es la del querubín. La caída más terrible. Cuando estudiemos detalladamente la caída del querubín, y va a haber material para ustedes, van a haber bosquejos bien trazados, pero cuando veamos la perfección del querubín, hermano, era tan perfecto que ese querubín, cuando él se mostraba, eran centellazos de luz que salían de él por todos lados, porque él era como la piedra, como dicen, la piedra de jaspe. Y cuando ustedes analizan la piedra de jaspe, tira diversos colores lindos. ¿Okay? Es una de las piedras preciosísimas, la de jaspe. Entonces él emanaba tantas luces, pero al mismo tiempo solo hacía un gesto y de él mismo salían cantos, salía música, como de grandes orquestas, como sinfonías totales. Él mismo era un adorador, la gloria del Señor estaba sobre él, perfecto. Pero cuando se halló en él maldad, y la palabra maldad quiere decir vivir sin ley, y ese fue el error del querubín, no quería vivir bajo ley. Uno de los errores de los pastores es vivir aislados, hacer su propio reino de la iglesia, no permitir que otros entren en el gobierno. Y no se dan cuenta. Pero él entró en estos terrenos Y él dijo, puedo ser semejante al Altísimo. Y cayó. Es de las caídas más escandalosas y horribles que nos puede enseñar la palabra de Dios. ¿Ok? No te pone a pensar de que al Señor se le cayó el querubín en su presencia. Que Él nos dé santo temor. Porque no queremos vivir sin ley hasta que se halló en ti maldad. La palabra maldad en el hebreo es vivir sin ley. No querer que nadie le ponga límites. Vivir como uno quiere. ¿Cómo es? ¿O qué dice el Señor de los pentecostales? Ya dije pentecostales. Perdón. ¿Pero qué dice de los que echan fuera demonios, de los que sanan, de los que profetizan? ¿Y cómo les dice? Hacedores de maldad. Ok, que Dios nos dé santo temor por él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice Isaías acerca del querubín? Caíste. La diferencia entre un querubín y un serafín, el serafín es tan consciente de la gloria de Dios que agarra sus dos alas y cubre sus pies, agarra sus otras dos alas y cubre su rostro, y con las otras dos vuela. La palabra querubín, o nombre, el nombre querubín, hermano, lo lleva a él a la humildad, a estar humilde, quebrantado, santo, santo, santo. Pero querubín, que era protector, con fuerza, con gloria, con virtud, lo hacía reparar solo en él. Y nosotros debemos de arder, porque eso quiere decir, serafín, arder de amor, de reverencia por el Señor, que eso lo mantiene al querubín vivo en la presencia de Dios. Pero todo lo contrario, el querubín se vio a sí mismo, vio el poder, vio la grandeza. Aleluya. Amén. ¿Se entiende? Ok. ¿Cómo aplica el profeta Amós el término caído? Se lo aplica al tabernáculo de David. Amós 9, el verso 11 dice, el tabernáculo de David que está caído. Esto mismo se lee en Hechos capítulo 15 y está hablando de levantar el tabernáculo caído de David en medio de los gentiles. Hermano, no puede haber restauración si uno no reconoce estas dos cosas. Estamos caídos y arruinados. Un hermano me oyó esto y me dijo, ¿Qué está diciendo usted? Yo le dije, hermano, si te comparas al cielo, te vas a dar cuenta que estamos caídos y arruinados. Necesitamos mucha humildad. Solo lo que se declara derribado, lo que se declara caído, el Señor lo levanta. ¿Saben por qué me encanta cantar delante del Señor y decirle, oh Jehová? Bueno, hoy estoy bien cantón, ¿verdad? Oh Jehová, muchos son mis adversarios, son muchos los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Saben, hermano, que una postura buena delante del Señor es inclinarte? Y cuando tú te inclinas, Él en su momento la levantará. Aleluya. Aleluya. Perdonen que les mencione esto, pero estaba yo enfrente del Muro de los Lamentos, allá en Jerusalén, a la par del templo, la mezquita de Omar. Y el único pedazo que ha quedado ahí es el muro. Es lo único, milagrosamente solo el muro ha quedado. Entonces los judíos que les pertenece ahí a esa parte del muro llegan a orar y a meter peticiones en papeles en medio de las hendiduras del muro. Pero ellos hacen un gesto que dos movimientos que a mí me parecían raros. Tanto los ortodoxos como los más liberales, todos los judíos que llegan a orar ahí, se mueven así. Yo dije, estos como que son pentecostales de allá de Puerto Rico. ¿No han visto los pentecostales de Puerto Rico? ¡Santo! Y se menean todo. Y también le hacen así. Y yo decía, ¿y estos qué les pasa? Entonces le pregunté a una persona, el guía judío que andaba con nosotros, y le digo, ¿por qué hacen eso? Y se me volvió así y me dijo, recto solo es Dios. Y cuando estás en su presencia, recto solo es Dios. Y abajo, hermano. Así que cuando quieran estar aquí en un culto, se menean todo y se doblan todo. Pero mejor mantente una actitud quebrada, mejor, ¿de acuerdo? Una actitud quebrada. Entonces dice que el tabernáculo de David está caído, pero él lo quiere reparar y levantarlo entre los gentiles. ¿Ok? Estos son cuatro conceptos diferentes, pero les voy a decir el más tremendo, para mí el más tremendo. Tanto como el apóstol Pablo se lo aplica a los que dejan la gracia por seguir la ley, pero aquí ahora está siendo aplicado por Moisés a un profeta que oye, que ve a Dios, pero está caído y que no verá a Cristo de cerca. Pero Isaías se lo aplica al querubín que cayó de la fidelidad de su integridad en los cielos. El apóstol, el profeta Amós se lo aplica al tabernáculo de David que está caído. Pero el apóstol Juan aplica esto a la iglesia de Éfeso y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Así que caído, en el contexto, hermano, de las Escrituras, siempre denota inmoralidad o caída espiritual delante de Dios. Pero lo que quiero decir, que ahora, ¿cómo es una iglesia caída? ¿Cómo será? Todos son malos, todos son pecadores, todos son mal. No. ¿Cómo es una iglesia caída? El Señor le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu poca tolerancia a los malos. Y cuando pruebas a los que se dicen ser apóstoles, los hallas falso y aborreces a los líderes malos. Pero ahora le dice, pero tengo contra ti, a mí no me amas. A mí no me amas. Y cuando le dice, has dejado tu primer amor, le dice, mira entonces de dónde has caído. Y vamos a tratar de ver, antes de que nos vayamos este día, un marco más amplio de la iglesia de Éfeso para ver de dónde cayó. Entonces nosotros vamos a tener que cambiar el concepto de lo que es caído. Aleluya. Un día entré y le dije a uno de sus hermanos, hermano, he caído, hermano, venga aquí, vamos a orar por usted. Le digo, he caído en las manos del Señor. Me ha abandonado en sus brazos, me ha abandonado en Él. Hermano, ¿podemos retomar un amor diferente por el Hijo de Dios? ¿Qué es una iglesia caída? Pues sí, la iglesia de Éfeso. Pero cuando la veamos punto a punto nos daremos cuenta. Hermano, la iglesia en Éfeso había caído del verdadero obrar aprobado, había caído del verdadero amor por Cristo y había caído de su llamamiento eterno. Cuando se ha caído en una forma semejante, el arduo trabajo es activismo. Cuando se ha caído así, el arduo trabajo es pura actividad, no es amor. No es amor por Cristo. Pero cuando le dice de dónde has caído, no solamente está indicando la altura de donde cayó, está indicando también el lugar privilegiado donde se había caído. Ahora, si el Espíritu Santo se le pone a esta iglesia y a esta iglesia le dice, el que venciere vuelve al paraíso de Dios, es muestra que la iglesia había caído de su llamamiento más elevado de la eternidad. Había posibilidad de restauración porque le dice, el que venciere puede volver al paraíso de Dios. ¿Ok? Y de eso vamos a platicar. Porque hay congregaciones de las cuales Dios no quiere restaurar y no se va a meter con ellas. Y le va a decir, y quito el candelero de su lugar y no lo va a volver a restaurar. Hermano, fijémonos bien en las maneras que nos conducimos. Yo me acuerdo una vez que habían esas hermanas metiches dentro de las iglesias, pero esas hermanas metiches. Estaban orando por un hombre y yo les dije, ¿y a ustedes quién les dio permiso de orar por él? Y se escandalizaron y se enojaron y... viejas cotorras. Y cuando yo ministré al muchacho, le dije, mira, me dice, yo soy homosexual, me dijo. Y las hermanitas simpáticas estaban orando por un homosexual. Entonces hablé con él y se le manifestaron los chamucos y bueno, oramos. De ahí le seguí la pista. Pero días después apareció otro. Cuando apareció otro, le hablé claramente, mira, era un muchacho bien bonito, bien bonito. Cabello liso, rubio, blanco, bien presentable. Pero cuando hablamos ya de ministrarlo, problemas de homosexual. Dos. Y después sale otro. Hermano, hoy sí me quedo en la iglesia, ya me consagro. ¿Y por qué? Es que estoy enojado, me dijo. ¿Y por qué? No gané, me dijo. ¿Qué no ganaste? El certamen. ¿Cuál certamen? El de las locas, me dijo. Tres. Hermano, a mí se me movía todo. Imagínense, hay un avivamiento de amor ahí entre ellos y jalan al muchacho. Pero lo que quiero decirles es que una congregación, una muchacha, regresó de uno de los seminarios más famosos de los Estados Unidos, regresó a ayudarle a su papá misionero, a él norteamericano. Y cuando llegó le dijo, nada, aquí tenemos que innovar la alabanza y todo. Y le metió la música de ella, la música de la iglesia donde venía. Y aquí tienen que los jóvenes cambiar. ¿Qué? Entonces se casó con uno de los hijos de uno de los predicadores más famosos de Guatemala. Pero ya cuando en la relación íntima el muchacho no la tocaba, salió de que el muchacho era homosexual y que había tenido una vida activa de homosexual tremenda, y según él se había arrepentido y se había restaurado, pero ya en la relación de matrimonio, nada. Y se comenzó y el escándalo, y quisieron restaurarlo. Cuando quisieron restaurarlo, que el arrepentimiento y las lágrimas, pero la cosa seguía igual. Entonces se inventaron otra cosa: ir a los antros, cervecerías, licorerías y todo eso, y cantar en las noches ahí para traer jóvenes a la iglesia. Y lograron, y se trajeron. ¿Y saben a quiénes se trajeron? Puro homosexuales. Entonces la iglesia comenzó a crecer. ¿Saben quiénes son diáconos ahí? ¿Saben quiénes recogen la ofrenda ahí? ¿Saben quiénes ministran ahí? Puros homosexuales. Activos. En Colombia hay dos clases de cristianos. Los cristianos, y los visitantes. Entonces a ti te dicen, y tú eres, no, yo no soy, yo solo soy visitante, pero esos son los que cantan, son los que predican, recogen ofrenda, pero él está todavía de visitante. Hermano, y ustedes están de visita. Hermano, hay iglesias que Dios jamás va a querer trabajar con ellos. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo el punto? Estábamos en la cárcel de máxima seguridad de Gotera. Y estábamos ministrando puros cantos. Y ahí estaban todos los manchaditos, hermano. Pero no había un lugarcito donde meter un número de teléfono ya. Todo. Y nosotros nos encerraron en un recinto dos veces, tres veces más grande que este, ¿verdad? Estaba lleno. Comenzamos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Y hubo un momento que la unción estaba ahí. Y cuando canté, pies que anduvieron en Judea están conmigo. La mano que a Pedro levantó, mi alma tocó. Voz que enseñó a la multitud, a mí me ha hablado. Sangre fluyente del Calvario me lavó. Y en un silencio que hicimos, se derramó el Espíritu Santo y los presos comenzaron a hablar en lenguas, los custodios con todo el fusilote hablando en lenguas. Y todos nosotros así. Dios es tremendo. Es grande, es todopoderoso. Pero hay veces que Él no le va a dar chance a una iglesia que se restaure. Pero cuando hay una oportunidad, Él le dice, mira de dónde has caído. Y como el término ya está cambiando entre nosotros aquí, ¿verdad, hermano? Yo quiero decirle que tu amado Salvador, que quiere ser tu amado esposo, Él ve a todas las naciones, ve todo el mundo religioso y dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero cuando se dirige no a las naciones, sino a su pueblo, le dice, yo soy el esposo. Yo quiero una relación de fidelidad. Y se está mostrando con la ternura más grande que Él puede tener para su pueblo. Aleluya. Pero para muestra, al regreso, hermano, veremos nosotros a nuestro Salvador enseñándonos a la iglesia de Éfeso las situaciones en que ella había caído y que nosotros podamos retomar que el Dios alto quiere enseñarnos sus más altos pensamientos y que no veamos la caída. Aleluya. Y que Él pueda presentarse delante de Él una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Aleluya. Aleluya, hermanos. Dios quiere volvernos a su paraíso. Y este llamado del Espíritu Santo es una esperanza. Es esperanzador que el Espíritu esté a la puerta de esta iglesia diciéndole al que venciere. Es esperanzador porque de alguna manera todos estamos caídos y necesitamos volver al paraíso de Dios. Pero también esto se vuelve un desafío porque hay que vencer. Al que venciere, le haré volver al paraíso y va a comer del árbol de la vida. Es esperanzador para vencer porque sí se puede vencer. Hay las maneras de Dios para vencer. Y de ahí que el apóstol tiene que aclarar, el que abandona la gracia o el que anda en las obras de la gracia cae. Y debes de entender que hay una gracia capacitadora, una gracia completa para poder vencer. Que el Señor verdaderamente va a tener una iglesia de vencedores. Y cuando tú la veas, cuando le hagan honor al llamamiento del Señor, al gran Salvador, al gran Esposo, cuando tú veas que había una gracia para no caer, entonces te darás cuenta de que sí era posible. Hermano, ¿quién podrá vencer en la iglesia de Dios sin gracia? Es imposible. La esperanza es notable. La iglesia podía ser restaurada, pero tenía que vencer para así volver al lugar privilegiado de su llamamiento eterno en Cristo. Un verdadero amor por el Hijo de Dios y hacer las obras aceptables delante de Él. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Al paraíso no se entra por obras. Peor, por obras carentes de Cristo. Posible. Cuando se ha caído en inmoralidad y en situaciones espirituales, hermano, es una mala conciencia querer darle a Dios obras en vez de arrepentimiento. Y cuando la iglesia aumenta el activismo, cuando la iglesia aumenta su arduo trabajo, lo que el Señor le está diciendo es: pero a mí no me amas. Y mientras no haya el amor por el Hijo de Dios, el problema va a estar ahí. No podemos multiplicar trabajo y por medio del trabajo querer ser restaurados. La restauración viene por arrepentimiento y por volver en un amor profundo por el Hijo de Dios. Aleluya. El paraíso de Dios es el punto referente, es el punto convergente de toda la herencia de Dios para los santos en luz. La dicha de las riquezas de los bienes eternos se contempla en ello. Apocalipsis 22 del versículo 1 al 5 nos habla del paraíso de Dios. Pero cuando la iglesia ha perdido el amor, entonces su caída es eminente. Su caída va a ser escandalosa, precipitosa. Hermano, me siento compungido a decirles: necesitamos a nuestro Salvador en medio de la iglesia, ¿verdad? No muchos cultos y mucha onda y mucho cuento. Hermano, Cristo está donde le aman. Y así como nosotros somos personas que estamos donde nos aman. Uno bien nota cuando cae mal y llega a un lugar, peor si llegó a la hora de la comida, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que una vez llegué a una casa y el niño salió y me dijo: mira Carlos, mira Carlos, mira Carlos. Y me jalaba y mira Carlos, todos se fueron a esconder cuando te vieron, me dijo. El niño así chiquito. Si nosotros damos especialmente nuestras vidas, corazón, no vayamos a ser sorprendidos en la eternidad, ¿verdad? ¿Sí? Un día estaba, y con esto cierro, estaba aquí en el púlpito derramándome, queriéndolo, adorándolo, cuando de repente el Señor me dijo: estoy aquí. Y fui consternado por una presencia de Él bien linda. Pero luego vi que Él bajó de aquí del púlpito y se fue enfrente. Y ahí había un diácono y habló con Él. Y luego de ese diácono se fue a aquel extremo donde está aquel poste y tocó a un hermano. Le tocó el cuello. Entonces yo dije: voy a probar. Y le dije al diácono: vení. ¿Qué pasó? Y me dice el diácono: el Señor salió del púlpito y vino aquí. Y después se fue a tocar al hermano Alfredito, el exacto. Fui donde Alfredito y le digo: Alfredito, ¿qué pasó? Hermano, no sé, me dice, pero en medio de la adoración, en medio de la alabanza, mientras lo adoramos a Él, fíjese que yo tuve un accidente en moto y el carro que venía atrás me pasó encima en el casco y yo quedé mal del cuello. Me dice: pero ahora sentí que me levantaron de aquí, me dice. Y yo no siento nada, hermano, me dice. Estábamos en la iglesia del hermano Roberto Araujo, él no ha venido. Yo estaba emocionado predicando y gritaba: hermanos, cuando Dios creó al ángel, al querubín, no le dio su imagen y su semejanza. Pero cuando Dios quiso poner su imagen, agarró un poco de tierra, de lodo, hizo un hombre, hizo una imagen. y sopló en su nariz y lo hizo a su imagen. Pero allá había un macetero y agarré tierra del macetero y le dijo, así quiso Dios, no en el querubín perfecto, pero en la tierra para darnos esperanza a nosotros. Mientras yo decía esto, el Señor me dijo, estoy a tu lado. Yo me quedé consternado. Pero habían dos hermanas en la parte de adelante que no pudieron controlarse. Yo me controlé la unción, su presencia, pero las hermanas se pusieron en pie las dos y comienzan a decir, ¡ahí está el Señor! No sé, y armó un relajo, hermano. Yo creo que ni lo veían los hermanos, pero se armó un relajo. Pero ahí estaba Él. Estábamos en ayuno en la iglesia y ese día no quise ayunar, yo me rebelé. Me quedé en la casa de ocioso. Bueno, no quise. Pero nosotros todos los ayunos los terminamos con cena. Nadie se va sin comer de aquí. Todos cenamos cuando se van. Entonces, tenemos una reunión de 4:30, 5 a las 6. Y después las mesas son servidas y todos comemos. Entonces yo molesto, yo les decía a los hermanos que hay hermanos que solo llegaban al momento de la sopita. Pero no, ellos habían ayunado en su casa, en sus trabajos, llegaban a comer ahí. Bien, ese día yo fui al de la sopita, ¿verdad? Yo no ayuné, pero llegué a la hora del culto. Y deberías de detenerte un poco a ver cómo los hijos de Dios entran a la presencia del Señor, hermano. Dios me ha privilegiado dándome una iglesia muy linda. Entonces, yo los vi tirados todos ellos. Algunos, algunas llorando con mocos en la cara, dramático. Y yo viéndolos, ¿verdad? Así que me paré en una esquina y me recosté en una de las puertas de la casa del otro lado y los estuve viendo. Los estuve viendo. Y cosas impresionantes suceden, verlos derramados, llorando, gimiendo. Entonces escuché una palabra que el Señor que me dijo, no te extrañes, pero voy a tomarte por un momento. Hermano, yo vi al pueblo de Dios con los ojos de Dios como nunca los había visto. Yo los veía con amor, con ternura, los quería chinear, los quería abrazar, los quería tocar. ¡Ah! ¡Qué cosas comencé a sentir por cada hijo de Dios! Pero cuando volví en sí dije, ¡qué tonto estoy! ¿Qué me estoy inventando? Y me sacudí todo y me fui a otro extremo. Pero ya sacudí de todo y me quedo viéndolos de nuevo. Pero seguí esa ternura, ese amor, esa compasión. Entonces, cuando los estaba viendo así, dos hermanas de la iglesia también me gritaban con ojos extrañados. Yo les decía, ¿qué? Y me hacían así, ahí. Yo les decía, ¿qué? Hasta que me gritaron, ¡en ti está el Señor! No, otro relajo, hermano. ¿Pero qué te quiero decir con esto? Él quiere estar en medio de nosotros. La clave es amor. Porque nadie está donde no lo aman. Démosle nuestra ternura y amor y Él es sensible. Si aún siendo enemigos vino a nosotros, imagínense que nos presentemos a Él. Él viene. Encontré a una hermana tempranito un domingo sentada. Le dije, ¿qué le pasa, hermana? Nada, hermano. Y bien seria y bien quieta, y yo haciendo oficio. Hermana, ¿qué le pasa? Y le estuve va a decir hasta que la hermana, ¿de verdad qué le pasa? Y me dice, nada. Pero el Señor está sentado ahí. Y Él dice que está esperando a su pueblo. porque Él quiere oírlos y Él quiere encontrarse con ellos en la alabanza que ellos le dan. Aleluya. Ponle un poquito más atención, hermano, porque donde lo aman, ahí Él quiere estar. Pero cuando la iglesia cae de su amor, está cayendo en un abismo difícil. Aleluya.